Seguimos en esta transmisión especial de la cobertura de la tercera cumbre de los pueblos en la ciudad de Mar del Plata. También en la ciudad de Mar del Plata, lo venimos diciendo, se sabe, aparece en todos los medios de comunicación del mundo, se está realizando, está en lo previo, el encuentro de presidentes, la cuarta cumbre de las Américas. Se realiza en una zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata, se ha dispuesto un enorme vallado que ocupa 250 manzanas, un vallado con gran cantidad de fuerzas de seguridad, casi 8.000 efectivos policiales y distintas fuerzas. Y esto ha traído complicaciones a la vida cotidiana, a la vida concreta, a la vida de todos los días de muchos vecinos. Carmen Vigorda, de FM Trinidad, de Asunción, Paraguay, estuvo dialogando con un taxista y nos va a contar su experiencia y cómo ha visto avasallados sus derechos por la realización de este encuentro de presidentes. Veníamos conversando con uno de los habitantes también marplatense, cuál es la situación por la que están viviendo ellos como ciudadanos. Nos decía, señor, que ustedes se sienten usurpados en sus derechos actualmente por esta situación. Totalmente, totalmente nos sentimos usurpados, porque si nosotros no tenemos dicha credencial que acredite nuestro ingreso al domicilio, no podemos ingresar. Me decía que hace cuánto tiempo ya su familia tuvo que abandonar su casa, porque ustedes están en la zona de protección, digamos. Aproximadamente una semana. Usted está, me decía, una cuadra del Hotel Hermitage, donde también ya están apostados francotiradores. En nuestro edificio 1768 de la calle Colón tenemos tres francotiradores en la terraza. ¿Qué le dijeron para poder subir al techo de su casa? No nos dieron ninguna opción. Nos dijeron de que iban a apostar tres francotiradores y no nos dieron ninguna otra explicación. ¿Cómo se siente? Usurpados. Vamos a entrar en otro de los ejes principales de esta tercera cumbre de los pueblos. Desde su inicio venimos planteando que la deuda externa, la militarización, el no al ALCA y también la pobreza son los temas de los que se están ocupando organizaciones, instituciones de la sociedad civil. En este caso, una campaña sobre la pobreza fue otro de los temas que en este caso cubrió Daniel Ruiz, de FM Sur, Córdoba, Argentina. Daniel, ¿cómo bueno, va? Bueno, con el NEMA, Ningún Hogar Pobre en la Argentina, comenzó el llamado de acción contra la pobreza. Esto se construyó desde el foro hecho en Porto Alegre hace prácticamente a comienzo de año, en enero específicamente. Desde allí, 182 organizaciones de Argentina justamente formaron una red para luchar contra la pobreza. Gustavo Schumberg, que es representante de CEAS, nos decía lo siguiente. El CEAS es una de las organizaciones que compone esta campaña. Inicia un trabajo de formación de una red que converge en la formación de 5 regiones dentro del país. En este momento estamos trabajando en la cumbre de los pueblos, un poco para traer el mensaje de la campaña, para difundir nuestra opinión. ¿Cuál es el símbolo de la campaña? El símbolo de la campaña es una cinta blanca. Y los objetivos, te digo rápidamente, son dos básicamente. Uno es informar al ciudadano común acerca de cuáles son las causas de la pobreza y las consecuencias. Y el otro es, de algún modo, generar presión a través de esta concientización a los sectores de poder para que actúen rápidamente atacando las causas, ¿no? El lema de la campaña es Ningún Hogar Pobre en la República Argentina. Alrededor de 150 organizaciones son las que adhieren, pero este es un número que permanentemente se va incrementando, ¿no? Porque siguen adhiriendo. Bueno, además hay que agregar que otro de los objetivos principales son reglas comerciales justas y equitativas, políticas universales, asignación universal por hijo, acceso a la vivienda, trabajo, salud, educación para todos. Y además también tenemos que agregar que está dividido en 5 regiones: región noroeste argentino, región centro Cuyo, región patagónica, ciudad de Buenos Aires y región noroeste argentino. Y la campaña específicamente está funcionando en la carpa cultural aquí fuera del polideportivo y además está pasando un video sobre la pobreza en Argentina. Puedes sintonizarnos a través de nuestra página www.aler.org.es. Bueno, y esta cumbre de los pueblos de América se destaca no solo por la cantidad de debates que se ha generado, sino que también por la diversidad de personas que participan de ella. Hace pocos momentos, Silvio Rodríguez, junto a otros trovadores de Latinoamérica, sostuvieron un encuentro con la ciudadanía y también con quienes participan de esta cumbre para compartir con ellos el significado de la música y también las relaciones que tienen con la prosa. La música es una escuela, con estas palabras definió, se podría decir, el trovador cubano Silvio Rodríguez, su relación con la música. Esa relación que se empieza a dar con la canción, con lo que uno hace por el simple gusto, por el placer de hacerlo, y que al ponerse en contacto con los demás crea una química extraña y que se empieza a transformar en una cosa que ya no es lo que uno hizo, sino lo que hacen los demás junto con uno. El que lleva 40 años como yo haciendo canciones y cantándolas no puede decir que es el mismo actualmente aquel que empezó a hacer las canciones, porque es que realmente las canciones lo van transformando a uno e incluso lo van metiendo en líos a uno, porque un día uno se levanta un poco, abre el periódico, mira lo que está pasando en tal lugar y lleno de rabia escribe una canción que cuando la gente oye te aclama, y de pronto estás al frente de una manifestación que tú no esperabas ni remotamente estar ahí, y eres una víctima de ese acto pequeño, minúsculo, individual, de haberte dado el placer de decir en determinado momento lo que realmente querías decir. La canción es una gran escuela, la canción es una gran maestra a la que todos nos debemos. Bueno, ahí estaban entonces las palabras del trovador cubano Silvio Rodríguez, quien señalaba entonces que la canción es una gran maestra, así lo definía él, entonces uno de los que estuvo compartiendo con la ciudadanía esta relación entonces con la música, Javier. Me parece que hay que destacar que se eligió esta vez para la conferencia de prensa un lugar que no era la sala cerrada, a donde se había hecho ya el acto de apertura sobre las 12:30 del mediodía en el 1 de noviembre y había estado completamente colmado de periodistas. Si se tiene una estimación de la presencia de más de 600 periodistas de todo el mundo, hay que tener a esta como la conferencia de prensa tal vez con mayor cantidad de asistentes. Se estiman más de 1000 personas alrededor de una carpa de lo que es el ALBA, la carpa que estaba utilizando permanentemente la gente de Cuba en uno de los pasillos, podríamos decir, del complejo polideportivo Panamericano, que estaba completamente colmada y en el que se estaba esperando no solo la palabra de los cantautores, sino el intercambio entre ellos y con los asistentes a ese lugar. Otro de los momentos importantes de esta tercera cumbre. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Bueno, pero hay que decir que esta es la tercera jornada de esta cumbre de los pueblos de América y estamos a un paso, se podría decir, de lo que puede hacer la marcha que está convocada para el día de mañana. Pero al parecer no hay una hora concreta para que se realice esta y puede ser, Mario, ¿no?, que puedan haber problemas políticos todavía detrás de toda esta organización. A ver, partamos señalando de que hoy es un día de actividades hasta bastante más tarde que los otros días. Hoy día culmina el trabajo de las mesas en los distintos sectores, los cuales se dividió la cumbre de los pueblos. Esto va a determinar entonces de que las conclusiones de algunas mesas que quedaron pendientes o que se comenzaron a desarrollar hoy día vayan por ahí por cerca de las 9:00 p.m. Es una hora más o menos compleja porque hoy día también a las 8:15 llega el presidente de Estados Unidos, George Bush, y se extreman las medidas de seguridad. Los participantes que vienen de otras ciudades también, no hay que olvidarse que hay algunas carpas que están instaladas para recibir a ellos. Hay otros participantes que están utilizando hoteles y también algunas casas de acogida o casas de solidaridad, como se ha llamado. Para mañana en la mañana está planteada la realización de la marcha. Se ha estado discutiendo acerca de la marcha. No hay acuerdo en hacer una sola marcha. La verdad que hay algunos problemas políticos que se dan mirados desde afuera con un poco las tendencias internas de la política argentina. Pero, sin embargo, es probable de que hoy día en la tarde se logre un acuerdo, ojalá se llegara a un acuerdo hoy día en la tarde, que permitiese que hubiese una sola marcha. Eso es lo que están diciendo los organizadores. Javier, hay bastantes intentos para poder sumar voluntades a llegar a un acuerdo de una marcha única, ¿verdad? Sería lo ideal. De hecho, recorriendo los espacios de trabajo en este polideportivo y en el resto de los foros y de los escenarios, circulan cada vez en voz más alta las discusiones sobre el sentido de la marcha, el horario de la marcha y lo que significaría que esté encabezada, por ejemplo, por Diego Armando Maradona, que sea la convocada por Hugo Chávez Frías, que en realidad después del discurso de Chávez en el Estadio Mundialista de Fútbol haya otra movilización masiva de todos los participantes de la Cumbre de los Pueblos, o la posibilidad de que sean varias de estas opciones las que se den en concreto y que terminen por ratificar una vez más que lo que no tenemos de acuerdo las organizaciones, lo que no tenemos de acuerdo los integrantes de la sociedad civil, termina más dividiéndonos que uniéndonos.